Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio. Aquí vamos a estar durante una hora con noticias e informaciones internacionales, como ya los tenemos acostumbrados. Nuestras vías de comunicación, si tenés ganas de conectarte con nosotros, sosradio@gmail.com. Es nuestro correo electrónico. Nos encontrás en el Facebook como SOS Señal de Radio. Y también nos podés estar enviando un WhatsApp de cualquier parte del mundo al 054-9-221-569-8529. Esas son las vías que tenés para con nosotros. También nos podés estar escuchando en la Radio del Sur de la República Bolivariana de Venezuela, a quien agradecemos a la dirección de la radio por permitirnos formar parte de su programación. También agradecemos a los compañeros de Radio Web La Biglietti en el estado de Táchira, también que toman la señal y nos retransmiten todas las semanas allí vía web. También al FENCAI en el www.fencai.org, este frente de medios alternativos independientes que sale desde allí, desde México, ¿eh? Allí también formamos parte en la programación de la radio del FENCAI, a los compañeros de FM La Gaviota 103.3 de la República Oriental del Uruguay y de todos aquellos que nos toman la señal y también nos retransmiten en sus medios. Así que a todos muchísimas gracias, o que nos toman las notas también, porque también ustedes nos pueden visitar en el www.sosseñalderadio.com.ar y allí usted podrá escuchar y leer algunas de las notas que realizamos aquí en nuestro programa. Nos están sintonizando también en cualquier parte del mundo en el www.fmfutura.com.ar, que es la señal de Radio Futura, de donde estamos saliendo de los estudios Javier Plor desde la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, para la República Argentina y el mundo. Y vamos a arrancar, obviamente, saludando también a mi compañero, el profesor Carlos Santiago, que también él está en la parte de periodística del programa, ¿no? Es el quien desarrolla las cortitas del pie y después nos da algunos puntos de vista con respecto a algunas de las informaciones que venimos realizando en el programa. El pasado martes 12, mientras finalizaba una reunión de trabajo y nuestra programación funcionaba de manera habitual, alguien dejó una bala 9 milímetros parada en el borde de nuestra ventana de entrada. A la vista de todos. Hacemos parte de la comunidad para compartir el amargo trago que genera un hecho de estas características. Sin aventurarnos a conjeturas innecesarias, mucho menos a acusar, atinamos solo a preguntarnos, ¿qué es una bala en nuestra entrada? ¿Un mensaje de quién? ¿Un aviso que apunta a dónde? Esta situación no nos divide ni nos agrada, mucho menos somos ingenuos. Una bala en nuestra casa es recordarnos lo que decimos todos los días. Estamos en un mundo de violencia, una bala es contaminar e intentar quebrar la calidez que supimos construir. Una mala broma que preferimos compartir con la comunidad. Nos dejan una bala y entonces, gracias, la retiramos del mundo que podría ser usada. Una bala menos es una bala menos. No necesitamos una bala en nuestra ventana para recordarnos algo. Mucho menos necesitamos una bala para olvidarnos de quiénes somos, de lo que venimos realizando y de lo que seguiremos construyendo. Una radio para que sean conocidos los otros mundos que están en este. Seguimos haciendo comunicación popular con más ganas que nunca. Esto lo firma el colectivo de Radio Futura. Thank you. ahora sí, le damos la bienvenida y le damos la entrada a nuestro compañero, al profesor, el licenciado Carlos Santiago, en esta producción periodística que dimos en llamar Las Cortitas y al Pie. Comenzamos con Colombia, donde los dirigentes del gremio camioneros de ese país rechazaron el jueves pasado las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos para poner fin a los bloqueos durante las protestas. El paro tiene ya una antigüedad de 30 días de duración y los dirigentes de camioneros aseguran que están trabajando a pérdida. El líder de esa agrupación sindical, Luis Orlando Ramírez, rechazó el anuncio de Juan Manuel Santos, que amenazó con militarizar las carreteras y llamó a continuar las protestas pacíficas y solicitar una mesa de negociaciones. Las demandas de los camioneros consisten en un pedido de rebaja de los combustibles, de la tarifa de los peajes, mayor seguridad en las carreteras y acceso al seguro social, entre otras demandas. Se calcula que los huelguistas suman alrededor de 250.000 trabajadores del sector. El gobierno desplegó unos 50.000 agentes en las carreteras para asegurar la paz de las mismas. Ahora se supo que el martes fue muerto el joven Luis Orlando Sáenz, que en medio de las protestas recibió una granada de gas lacrimógeno en plena cara y a pocos metros de distancia. Luego de un año de proceso judicial en Paraguay, un tribunal condenó a 11 campesinos con penas de entre 4 y 30 años de cárcel por la denominada masacre de Curuguatí. Esto ocurrió el 15 de junio del 2012, día en que más de 300 policías desalojaron a unos 70 campesinos de esas tierras en un litigio que había entre el Estado y una empresa. En el enfrentamiento fallecieron 11 campesinos y 6 policías. El hecho sirvió para que se diera una semana después el golpe parlamentario que destituyó al presidente Fernando Lugo. La policía paraguaya solo investigó la muerte de los policías, lo que generó un fuerte repudio en amplios sectores del Paraguay. Ahora se supo que los sectores sociales que piden la nulidad a la condena a los 11 campesinos tomaron de manera simbólica la sala donde fue leída la sentencia y anunciaron una movilización permanente, principalmente frente a la sede del Poder Judicial. También se ha sabido que uno de los abogados de los campesinos condenados anunció que van a recurrir a estamentos internacionales por las supuestas irregularidades que se presentaron durante el juicio oral y público. La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile dictó sentencia contra 6 miembros del ejército en retiro como responsables de 13 delitos de homicidio calificado y 3 secuestros calificados también, ilícitos perpetrados el 17 de octubre del año 73 en Copiapó, en el marco del denominado caso Caravana de la Muerte. El fallo condenó a 2 penas de 15 años y 1 día de presidio a los miembros del ejército en retiro, Sergio Redondo González y Pedro Espinosa Bravo. Se los acusa de 13 homicidios calificados y 3 secuestros calificados. También fue condenado al miembro del ejército Patricio Díaz Arameda a una pena de 11 años por su participación en calidad de autor de los delitos reiterados de homicidio calificado de 13 víctimas. Los ex uniformados Ricardo Yáñez Mora, Waldo Ojeda Torren y Marcelo Marambio Molina deberán pagar penas de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad en los mismos delitos. De todas formas, entre los familiares de la víctima se teme que estos condenados no cumplan su pena dentro de la cárcel. Hay ya algunos ejemplos de condenados que fueron liberados luego de pagar una fianza, y en consecuencia la condena se desdibuja con este argucia legal que tienen los abogados chilenos, tolerado por supuesto con un Estado y en una sociedad donde todavía se sigue discutiendo esta cuestión de los crímenes de la dictadura, a diferencia de la Argentina, donde desde hace tiempo ya, desde hace años que se viene, que está muy firme la idea de que esos crímenes de lesa humanidad deben ser condenados. En Chile hay una puja, hay una lucha, hay una historia reciente que indica las dificultades que tienen los sectores progresistas y familiares de castigados durante la dictadura, precisamente para condenar a los autores de crímenes de lesa humanidad. Dificultades porque la derecha chilena y las leyes, la constitución chilena todavía no ha sido modificada y por supuesto tiene muchos elementos que fueron inspirados durante la dictadura de Augusto Pinochet. Estados Unidos, donde miles de personas en varias ciudades del país salieron a las calles una vez más a protestar contra el racismo que se expresa en el gatillo fácil de la policía blanca, de la policía racista estadounidense contra los negros. El saldo fue de alrededor de 250 personas detenidas. En Minnesota la marcha fue de repudio por el asesinato de Philando Castile, que fue acribillado junto a su novia y a su pequeña hija en un control vehicular. Estos días también fue muerto Alton Sterling, otro hombre negro acribillado en el suelo cuando estaba ya reducido por dos policías. Como es de rutina en aquel país, los policías involucrados en estas dos muertes fueron suspendidos en sus funciones y se promete investigar a fondo. Las protestas contra el racismo policial se multiplicaron en San Antonio, en Texas, Chicago, New York, Washington, Atlanta, Miami, en fin, muchísimas ciudades estadounidenses. En Dallas, la tensión continuaba en las calles luego de la muerte de 5 policías en manos de un francotirador. Desde España, el presidente Obama aseguró que se está tratando de mejorar la relación con la comunidad afrodescendiente. En lo que va del año, 506 ciudadanos murieron por disparos de policía en servicio allí en Estados Unidos. Entre ellos, 123 son negros, según informa el diario The Washington Post. Y vamos a Uruguay. Hay una noticia impactante. Yo diría que también es algo inédito porque el Estado uruguayo, que tenía un juicio que se ha prolongado por muchos años contra la tabacalera Phyllis Morris, ganó ese litigio el Estado uruguayo y tiene que ser recompensado. Las pretensiones de las tabacaleras han sido rotundamente rechazadas, dijo Tabaré Vázquez a la televisión de su país. La compañía norteamericana había demandado ante el CIADI cuando Vázquez, en su primer mandato, allá por 2005 al 2010, decidió poner mensajes de advertencia contra el tabaco en los paquetes de cigarrillos. Además, prohibió el fumar en lugares públicos, con pesadas multas a los infractores y aumentos de impuestos a los productores de tabaco. El litigio no tiene antecedentes, ya que es la primera vez que una transnacional demanda a un Estado soberano por vulnerar su propiedad intelectual, amparándose en un tratado de protección de inversiones. Sin embargo, el triunfo de Uruguay sobre la transnacional Phyllis Morris es un triunfo para la salud pública. Además, la empresa deberá pagar a Uruguay la suma de 7 millones de dólares por las costas del juicio. Como dicen algunos, es el triunfo de un país pequeño por sobre una empresa con más de 50 fábricas y 80.000 empleados en 33 países, con ingresos anuales de 80.000 millones de dólares. Como puede verse, entonces, cuando hay convicciones y además un gobierno como el del Frente Amplio que se le atreve a una empresa multinacional, no hay imposibles. Felicitamos entonces a los hermanos y al pueblo uruguayo por este triunfo sobre la empresa multinacional Phyllis Morris. Y vamos a Irak, porque en una nota que lleva la firma de Amy Goodman de Democracy Now se comentó un informe sobre la participación del Reino Unido en la invasión y ocupación de Irak. En estos días también continúan buscándose entre los escombros los cuerpos de las personas fallecidas en el peor atentado suicida con un camión bomba que ha tenido lugar en Bagdad. En el informe Chilcot, que lleva el nombre del investigador, se hacen fuertes críticas al ex primer ministro Tony Blair y su gabinete al dejar al descubierto la exageración y tergiversación que se hizo acerca de las presuntas armas de destrucción masiva que tendría Saddam Hussein, así como del inquebrantable lealtad de Blair con George Bush. Ahora resulta claro que las políticas sobre Irak se elaboraron sobre la base de información de inteligencia y valoraciones infundadas que no fueron constatadas, afirmó Chilcot. El resultado del último atentado en Irak dejó 250 muertos, es decir, dejaron una situación mucho peor a lo que estaba antes de la invasión. Las pérdidas británicas fueron de 179 soldados, los norteamericanos 4.502. Sin embargo, la mayor pérdida la sufrió, como es de suponer, el pueblo iraquí, con 160 a 180 mil fallecidos. Es decir, 180 mil fallecidos acompañados por una destrucción prácticamente total de aquel país. El informe además detalla que el verdadero objetivo de la invasión no era desplazar a Hussein, sino controlar a Irak y sus reservas de petróleo. Al no poder lograr este objetivo, lo destruyeron, igual que hicieron con Libia y con Siria. We'll be right back. así realizar un verdadero llamado de atención ante los hechos mundiales que ocurren, para que podamos entenderlos. SOS, señal de radio, por Radio Futura 90.5. Y en esta continuidad informativa en SOS Señal de Radio nos vamos al Paraguay para charlar con Miguel Ríos, secretario general del Partido Comunista de ese país, para traernos un poco la actualidad. Miguel, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Bueno, Gustavo, un placer estar en comunicación nuevamente con ustedes, contigo, con la audiencia, y estamos aquí para charlar sobre los temas que hacen a la vida nacional del Paraguay y, por supuesto, a la actividad particular de nuestro partido. Bien, Miguel, uno de los temas que arrancamos el programa en las cortitas y al pie tenía que ver con la masacre de Curuguaytí, estos 11 campesinos muertos y 6 policías, en la cual, bueno, ahora salió la condena de 11 campesinos, ¿no? Llamados a reclusión, algunos por 30, otros por 20, otros por 18 años. En donde no se ha investigado a la policía. Contanos un poco sobre la masacre de Curuguaytí, Miguel. Ponernos en contexto. Sí, Gustavo, hay que hacer un poco de memoria sobre el caso. En los comienzos del conflicto campesino en el gobierno de Fernando Lugo, nosotros veníamos hablando en este programa también sobre el problema de la tierra campesina y después los acontecimientos, el procesamiento de los campesinos, etcétera, etcétera. Hay que recordar a la audiencia que ese fue un hecho muy trascendental en el proceso de destitución de Fernando Lugo, porque podríamos decir fue la gota que colmó el vaso para que la burguesía dominante en el Parlamento tenga la excusa perfecta, entre comillas, para generar un juicio político con vistas a destituir al presidente de la República, cosa que lo concretaron rápidamente, atendiendo a los que establece la Constitución Nacional del Paraguay, donde el juicio político a un presidente de la República no tiene plazo. O sea, el plazo depende de la decisión del Pleno de la Cámara de Senadores. Bueno, ese por un lado. Por el otro es que estos campesinos, compatriotas campesinos, fueron condenados a 35 y 30 años de prisión para dos principales acusados de ser responsables de la muerte de los policías. Principalmente a Villalba lo acusan de ser el autor del disparo que mató al jefe operativo de ese allanamiento que se realizó en el departamento de Canindeyú, en Curuguaty. Las tierras que se conocen como Campos Morombí y que eran de la Marina, ahí había un destacamento de la Marina, entonces quedó, los campesinos lo conocen como Marinacué, donde se produjo ese hecho tan luctuoso para la historia nacional, con la muerte de seis policías y de 11 campesinos. Por ambos bandos hubieron fallecidos, muertos. La fiscalía le acusa a Villalba de ser el cabecilla, de haber organizado todo eso, de preparar una emboscada a las fuerzas que se fueron a hacer el allanamiento, y el principal responsable de la muerte del jefe operativo de apellido Lovera, Erwin Lovera, que es el jefe del Grupo Especial de Operaciones Alto Paraná, que también fue el jefe que encabezó el allanamiento de nuestro campamento en Oleari un año antes. Mira. Sí, y él fue una de las víctimas ahí en ese allanamiento, y por ese caso es que los campesinos están condenados. La mayor condena es de 35 años más 5 años de seguridad. O sea, en total son 40 años para Villalba. Y al otro campesino de apellido Olmedo tiene una condena de 30 años por la misma acusación, y el resto de los 11 que fueron condenados, muchos de ellos van a salir en libertad, van a salir en libertad por la cantidad de pena que alcanzaron, ya han cumplido con la condena. Uno fue condenado a 6 años, otro a 4 años, entonces esos ya recuperaron su libertad y que tiene una condena de 6 años, le beneficia el Código Procesal Penal, que establece que si se cumple más del 60% de la pena establecida en una condena, el condenado tiene derecho al resto de cumplirlo en su casa. O sea, tiene prisión domiciliaria, no va a estar en la cárcel. Pero Villalba y el otro sí van a estar en la cárcel y van a estar más de 30 años por la acusación de la fiscalía, y el tribunal avala esa acusación y genera la condena a estos campesinos como los principales responsables del hecho que se conoce como la masacre de Curuguaty. Uh-huh. Ahora se hablaba... Acá hay hechos políticos. No, decía que se hablaba con respecto a ese tema de que había estado medio encuadrado, o sea, medio preparado todo esto. ¿Cómo es la información de eso? Bueno, hay muchas versiones, Gustavo, sobre el acontecimiento, pero se venía dando una serie de conflictos entre el aparato judicial, policial y la lucha de los campesinos, principalmente de una organización que se autodenominó de Carperos, que se encargaban ellos de organizar a los campesinos sin tierra con el objeto de ocupar tierras aparentemente que eran del Estado. Y así se dio el caso de Ñacundaí, donde más de 11.000 campesinos en un momento ocupaban Ñacundaí, que estamos hablando de 11.000 hectáreas, y el caso de Marinacué son 2.000 hectáreas. Y en el caso de Ñacundaí ya se dio y estuvieron a punto de llegar a una confrontación entre policía y campesinos, que se abortó a último momento ante la intermediación de algunas personas que eran del entorno de la presidencia y de algunos miembros de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces evitaban esa confrontación ya en ese momento. Y después el aparato represivo se intentó hacer un desalojo en Ciudad del Este, en el kilómetro 4, en el asentamiento de Belén, donde nosotros tenemos la mayor parte de nuestra base organizada, y ahí hubo una resistencia, un enfrentamiento con la policía en el 2012 también, y después de eso fue que se dio la masacre de Curuguaty, porque fue donde el juzgado de Curuguaty ordenó un allanamiento para requisar las armas, entre comillas, que tenían los campesinos en ese campamento. Y en ese allanamiento se produce el enfrentamiento entre dos bandos y se genera lo que se denomina la masacre de Curuguaty. Reitero, son 11 campesinos muertos y 6 policías. Los campesinos han sido procesados y a esta altura están condenados. Los policías no han sido procesados para esclarecer la muerte de los 11 campesinos. O sea, en este caso, por un lado, una parte es el que tiene la acusación directa hacia los campesinos por la muerte de los policías, pero por la muerte de los campesinos, Gustavo, no hay ninguna investigación ni tampoco hay una acusación de la fiscalía hacia las policías, que seguramente habrá cometido excesos en ese hecho tan luctuoso. Y por el otro está la cuestión política, Gustavo. Nosotros en ese momento estábamos en un evento organizado que era un colectivo de jóvenes en ese 15 de junio del año 2012. Nosotros estábamos en un colectivo de jóvenes en Ciudad del Este, donde teníamos más de 100 jóvenes, estábamos haciendo una serie de charlas. Nosotros emitimos un comunicado en esa fecha, y en ese comunicado nosotros le responsabilizamos al gobierno por la masacre. ¿Por qué? Porque el gobierno es el responsable político de este tipo de hechos. ¿Por qué? Porque ellos manejan el aparato represivo, principalmente a la policía. Y murieron ahí más campesinos que policía. Y en el discurso del presidente de la República de entonces, unos días después, se evidencia de que supuestamente los policías fueron víctimas de una trampa por parte de los campesinos. Y eso es lo que utiliza la fiscalía para hacer la acusación y producir las pruebas que a esta altura lo condenan a estos compatriotas a estar largo tiempo en prisión. Entonces, hay varias aristas que tenemos que analizar, Gustavo, para tratar de llegar a, mínimamente a una verdad que pueda ser una verdad verídica, sino no una verdad inventada sobre los acontecimientos que se dieron y que finalmente constituyó el argumento de desplazar a un presidente de la República. No fue poca cosa lo que ocurrió, Gustavo, porque detrás de eso vino un juicio político, se destituye a un presidente de la República, se genera un montón de hechos políticos, Gustavo. Sí, no, ni hablar. Teníamos entendido también que justo cuando se daba el veredicto de la condena a estos 11 campesinos, familiares de los campesinos estaban bastante indignados por el tema también, ¿no? No, de hecho que los que se sienten víctimas, los familiares y los cercanos, por supuesto, están indignados por la condena. Y también es la circunstancia de usarlo políticamente a esta cuestión, Gustavo. Yo tengo una opinión particularísima sobre el proceso en sí. El proceso en sí, los compañeros campesinos tuvieron un problema en la calidad de su defensa jurídica. Técnicamente, sus defensores no hicieron gran cosa para refutar la acusación de la fiscalía. No tuvieron la suficiente capacidad intelectual y de doctrina jurídica para destrozar o desacreditar las pruebas presentadas por la fiscalía. Finalmente, la fiscalía jugó solo en su acusación ante la incapacidad de la defensa y, por supuesto, lograron la condena de estos compatriotas, Gustavo. Les queda, por supuesto, el procedimiento normal en la justicia de apelar, ir a segunda instancia, si se da otra vez un resultado adverso, ir a la tercera instancia, ante la corte y después la casación o ante tribunales internacionales, que puede llevar unos 10, 15 años, ¿verdad? Sí, para cuando termine todo esto ya están en libertad, digamos, ¿no? Y ya van a estar cumpliendo la pena establecida. Por eso, se generaron muchas circunstancias que le facilita a la fiscalía sostener su acusación, Gustavo. Y eso es un déficit de la defensa que asumió, ya que hubo la acusación, ¿verdad? Sobre un hecho tan grave, por lo menos le hubieran dado una defensa de primer nivel a esos compatriotas. Y bueno, ellos están vinculados a un sector muy recalcitrante de la izquierda, entonces ellos fueron los que se encargaron de generar la defensa y de proveerles de instrumentos a fin de intentar desmeritar las pruebas presentadas por la fiscalía, y cosa que no se dio en el juicio oral y público. Bien, bueno, un poco nos aclaraste el panorama, lo hablaba Carlos o lo informaba Carlos sobre este tema en las cortitas y al pie, al comienzo del programa. Ya este tema hablado contigo para desasnar un poco más de cómo había sido la situación. Por otro lado, otra información que nos llegaba en estos días tenía que ver con la aparición nuevamente de este famoso ejército del pueblo paraguayo. Sí, bueno, ese tiene una aparición, diría, periódica, de acuerdo a las circunstancias políticas que se manejan en el Paraguay. Cuando hay algún conflicto entre los hombres de la élite dominante, de repente aparece el EPP y pasa a ocupar los primeros planos de los medios de comunicación, ¿no? Sí, nos parecía extraño porque hacía tiempo, ¿no? Sí, nos parecía extraño porque hacía tiempo que no teníamos información. De repente aparece otra vez la información en donde aparecieran elementos del Ejército Popular del Pueblo Paraguayo en cerca de la frontera norte. Digo, bueno, vamos a preguntarle a Miguel sobre el tema. Sí, lo que ocurre es lo siguiente, Gustavo y audiencia. En la zona norte es una zona... es la zona más empobrecida del Paraguay, principalmente el departamento de San Pedro y Concepción, donde aparentemente el grupo este tiene su área de influencia. Y también surgen grupos de delincuentes comunes que utilizan el nombre del EPP para asaltar estancias, hacer robos, llevarse ganado y... dicen que son del EPP, pero en muchos de los casos se ha comprobado de que simplemente usan el nombre y realmente no son los que integran el Ejército del Pueblo Paraguayo. O sea, esa es otra, es otra forma en que suele aparecer también el EPP. Y ahí hay una fuerza de tarea entre policías y militares que están de forma permanente en la zona, que en realidad lo que hacen es aterrorizar a la población, que no tiene nada que ver con lo que con el accionar del EPP. Y por eso nosotros decimos de que la opresión que genera el gobierno se traduce principalmente en esta circunstancia en el departamento norte, donde los compatriotas más carenciados sufren esa opresión con la presencia de los militares, que ya sabemos que cuando están con la población hacen gala de su prepotencia y desarrollan el abuso de su poder ante la población más vulnerable, que son nuestros compatriotas campesinos. Gustavo, yo siempre, las veces que participamos y hablamos sobre cómo se maneja la justicia en el Paraguay, partimos de la base de que la justicia en el Paraguay no es creíble, porque la justicia en el Paraguay es la injusticia. Es la injusticia de la clase dominante, de la élite dominante, que soporta y sostiene la impunidad que hace, que genera la clase dominante apropiándose de la riqueza del Paraguay. Pero cuando se trata del sector más vulnerable de la sociedad, ya sea campesinos sin tierras, desempleados urbanos, desaparecidos sociales urbanos, que son acusados por la fiscalía, seguro que van a recibir condena, Gustavo. Bien, está bueno que se aclare todo esto, pero la pregunta, como para cerrar este tema, es decir, ¿existe realmente este Ejército del Pueblo Paraguayo? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. O sea, nadie puede concretamente demostrar de que eso existe, porque te digo, las veces que hay algún conflicto político de los capangas políticos de la élite dominante, aparece o un panfleto del EPP o haciéndose mostrar en alguna parte, y eso ya ocupa otra vez la prensa y bueno, se desvía el tema hacia ese lado. Todo. O sea, nadie puede tener la plena seguridad de que realmente ese grupo exista operativamente, ¿verdad? Porque en los papeles existe. Bien, panfletariamente están, digamos. Todavía no hay foto de ningún compañero guerrillero, digamos. No, hay videos que aparentemente ellos realizaron y publicaron, ¿verdad? Y lo más llamativo que... cuando aparecen videos de ese grupo, Telefuturo, que es uno de los canales del grupo Viersi, un fuerte empresario, dueño de los 90% de los supermercados del Paraguay, es el que se encarga de pasar a cada rato sus videos. Ah, bueno. Cosas muy llamativas ocurren con ese grupo, Gustavo. Bueno, bien. Bueno, vamos a estar atentos con respecto a esto. Por otro lado, hubo actividades la semana pasada en el Partido Comunista del Paraguay. Contanos de qué se trataron esas actividades. Bueno, nosotros tuvimos la semana pasada, sábado y domingo, el fin de semana pasado, la conferencia nacional sobre el proyecto de Paraguay Rebelde, con la presencia de todos los delegados que están a nivel nacional en las bases. 50 compañeros compañeros y compañeras estuvieron presentes sábado y domingo discutiendo las próximas tareas a realizar y a emprender en el proyecto Paraguay Rebelde. También estuvimos analizando la tesis política, la declaración, el programa que va a inscribir en la justicia electoral, que tuvo una amplia participación de los compañeros discutiendo los diversos puntos que vamos a presentar oficialmente como parte del programa del proyecto Paraguay Rebelde. Y también estuvimos analizando la problemática social. En esa discusión, los documentos que presentaron los compañeros, hay un dato llamativo que merece tener presente, Gustavo. En el Paraguay tenemos 1.5 hectáreas para una vaca. Y tenemos 310.000 campesinos sin tierra. O sea, una vaca tiene 1.5 hectáreas para hacer lo que se le antoje en 1.5 hectáreas. Y nuestros campesinos no tienen tierra. Esa es la gran injusticia que impera en el Paraguay. Las vacas son más importantes que los seres humanos, que los campesinos. Las vacas, más de 13 millones, tienen sanitación o asistencia sanitaria, y nuestros compatriotas cuando van a los hospitales públicos no son atendidos porque los hospitales públicos parecen hospitales de guerra. No hay médicos suficientes, no hay medicamentos. Finalmente, el compatriota que recurre al servicio público simplemente se queda en el pasillo a ver si se produce algún hecho extraordinario y mejora su salud. Entonces, esa es una parte que los compañeros discutieron ampliamente. ¿Cómo puede ser que en un país como el nuestro las vacas tengan más importancia que los campesinos? Bien, con amplia concurrencia de jóvenes también, nos contabas, así que, ¿cómo sigue esto ahora? Bueno, se establecieron calendarios de tarea a nivel nacional. Ya tenemos agendado para los próximos 6 meses reuniones permanentes a nivel de base y la gira nacional que los fines de semana estamos nosotros realizando en los distintos departamentos. Gira nacional por Itapúa, por Caaguazú, por San Pedro, por el departamento central, por Amambay próximamente vamos a estar. Vamos a estar también próximamente en el departamento de Concepción, una zona bastante conflictiva, zona operativa del EPP, donde hay más de 200 asentamientos campesinos, y vamos a estar con los compañeros llegando con nuestra propuesta del Paraguay Rebelde. Y a nivel urbano de Ciudad del Este, el crecimiento es extraordinario. Nosotros en los 7 meses de tarea que estamos llevando con el Paraguay Rebelde, logramos de establecer más de 50 bases en Ciudad del Este, en este proyecto, Gustavo. Bien, y en Asunción, en la capital, ¿cómo están recibiendo esto del Paraguay Rebelde? Bueno, en la capital todavía no hemos incursionado en forma sistemática. Sí tenemos coordinación en la capital, que están haciendo algunas tareas, pero falta una mayor presencia en la capital, que lo vamos a hacer en los próximos, a partir del mes de octubre. Tenemos agendado nuestra incursión a la capital. Nosotros tenemos compañeros que están en zonas muy importantes, barriales de Asunción, que están expectantes a nuestra presencia para iniciar toda una campaña ahí en Asunción, porque recuerdo a la audiencia, yo soy de Asunción, ¿verdad? Y tengo muchos contactos a nivel de barrio y de gente que están en la lucha social. Entonces, y por eso es que retrasamos un poquitito nuestra incursión en Asunción para dar la mayor fortaleza al sector campesino, Gustavo. Bueno, bien, vamos a estar atentos y siguiendo todas estas alternativas de cómo crece el Partido Comunista del Paraguay, de cómo crece Paraguay Rebelde, para en un futuro tal vez cambiar el eje político de este país vecino. Miguel, como siempre, agradecemos tu intervención en SOS Señal de Radio, y bueno, y vamos a seguir en contacto, así que vamos a estar conectados. Así es, Gustavo, y bueno, ya preparamos todo el esquema para que en las próximas, en los próximos programas puedas hablar con los compañeros que están en las bases. Así es que ellos me van a avisar cuando tengan todo instalado su sistema de comunicación, entonces ya vamos a programar contigo para que en forma directa puedas charlar con ellos y que no sea solamente mi voz que se escuche en ese o ese señal de radio, sino que realmente lo que nosotros decimos, que hay crecimiento de esta organización, se pueda demostrar con las charlas con los compañeros que están a nivel de base, Gustavo. Bueno, y va por, a estar muy bueno. Por último, el saludo correspondiente a los compatriotas que están en la Argentina, el Añuay, el Pollo Puin Bareté, Mamaba, Paraguayo, Iña, Argentina, Be, Bocoyete, Lomitaña, Guajeta, Oño, Jendape, Añamón, Bareté, Jaguá, Iña del Proyecto Paraguay Rebelde. Bien, seguramente son escuchados estos mensajes y seguramente se estarán multiplicando. Bueno, va a estar bueno entonces eso, que vamos a tener en breve entonces diferentes voces de los compañeros del Partido Comunista del Paraguay, del propio Paraguay Rebelde, aquí en SOS Señal de Radio, que cada uno seguramente nos contará sus diferentes historias. Miguel, un abrazo y estamos en contacto. Muy bien, Gustavo. Muchas gracias, un placer, como siempre. Bien, de esta manera, luego de la conversación con Miguel Río, nosotros nos vamos, nos encontramos la próxima semana, quienes hicimos el programa de hoy, Gustavo Daniel Peseta y el profesor, el licenciado Carlos Santiago. Chau, hasta la semana que viene. Un nuevo siglo ha comenzado. Siglo plagado de injusticias, miserias y explotación. Por eso desde aquí, mandamos ese llamado de auxilio al éter, para que tomemos conciencia y comencemos a descifrar este mensaje. Y más aún, en estos tiempos que corren. SOS, Señal de Radio. La información internacional en tu emisora comunitaria.